Estúpidos fascistas son unos engañados. Defienden las ideas, no les ha importado. Y no se han dado cuenta que todo ha terminado. Que todo ha terminado. Que todo ha terminado. Que todo ha terminado. Que todo ha terminado. Son unos rapados, son solo uniformados. Estúpidos idiotas, quieren gobernar y nunca lo han logrado. Y nunca lo ha logrado. Y nunca lo ha logrado. Y nunca lo ha logrado. Y nunca lo ha logrado. Son unos engañados, defienden las ideas, no les ha importado y no se han dado cuenta que todo ha terminado.